Bueno, Cartagena, le vengo a cantar en nombre de Ra. Para toda Cartagena quiero que me escuchen, porque soy Álvaro Bárbaro y vengo a cantar. ¡Vaya! Mira, mira, mira, mira, mira, catapilla.